Recibimos a la profe de Huerta Orgánica, Cecilia Viñones, que está con nosotros hace tiempo que no conversábamos con ella, que yo recuerde. Cecilia, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Contentos de reencontrarnos con este espacio que es muy valorado. De paso, recordamos para los que nos estén escuchando que se comuniquen, aprovechen para... si quieren hacer consultas de lo que nos enseña, lo que nos plantea Cecilia, al 099-326-381. Hoy el tema que nos propone Cecilia, el huerto como jardín medicinal, el huerto como farmacia, pues se puede decir. Y bueno, sí, algo así, un tema bien primaveral, el tratar hierbas medicinales para tenerlas en nuestro huerto jardín. Ahí está. Que muchas veces el grueso de la gente, por más que creo que eso ha ido avanzando de alguna manera en la búsqueda de la gente de alternativas, ¿no? Muchas veces empujadas incluso por el costo de los medicamentos, en fin, pero aún queda mucho porque se popularice en qué medida pueden ayudar las cosas que salen de nuestros huertos y de los jardines a la salud. Sí, exactamente, sin duda. Vamos a tratarlo probablemente a través de tres audiciones, porque es muy vasto. Claro. Y bueno, para ir hablando un poco de cada una, cómo las podemos cultivar, cómo las podemos cuidar y saber todas sus propiedades medicinales. Bien. Vamos a empezar con un poquito de historia, si te parece. Sí. Porque en realidad uno piensa el nombre, lo primero que se rodeó lógicamente fue... de buscar alimento en la naturaleza, domesticar plantas y cultivarlas. Pero después también tuvo que buscar cómo curarse. Y para eso tuvo que usar, suponemos, la intuición, pero sobre todo la observación. La observación de cómo se comportaban los animales buscando determinadas hierbas, determinado alimento para curarse. Y el hombre, bueno, empezó a probar. Suponemos, empezó a tener éxito con el tratamiento de alguna enfermedad, de alguna molestia que lo afectaba, y empezó a guardar esa sabiduría en forma familiar y luego a través del boca en boca de generación en generación. Y eso ha sido en todo el mundo, ¿verdad? Las civilizaciones más antiguas como Egipto, China, Grecia, el hombre entonces buscó todas esas alternativas de plantas con virtudes curativas. Y tú sabes que ya en el siglo I después de Cristo, el más famoso es Dioscórides, que hace el primer tratado que se llamó de materia médica, en donde describía los usos medicinales de 500 plantas. Y luego, después de él, otro cirujano también, que fue Galeno, griego, por supuesto. Ambos fueron cirujanos, sabes tú, al servicio del ejército romano. Claro, claro. También se dedicó a toda la parte de medicinales. Hay registros en Mesopotamia de hace 5.000 años, donde los sumerios llevaban listadas unos listados de plantas que utilizaban y lo tenían todo anotado en tablas de arcilla. Y en China, 2.500 años antes de Cristo, ya había conocimiento oral de hierbas medicinales que luego se documentaron en un tratado de un señor que se llamaba Shenong Wenkao Jin. O sea que vemos que el uso de hierbas está en todos los países, también en la India, que fue documentado en sánscrito aproximadamente unos 4.000 a 5.000 años también. Después otros nombres ya más modernos fueron el de Paracelsus, que es muy conocido, sí, ¿verdad? Sí. Que era un médico suizo, que era jardinero también, y que él hizo toda una revisión de los estudios de Dioscórides. Y bueno, y Paracelso se lo considera actualmente el precursor de la farmacopea moderna. En Inglaterra y en otros países de Europa también hubo muchísimos estudios, y los guardianes de la medicina herbal fueron los monasterios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, o sea que con, bueno, no tenemos que mencionar también nuestros pueblos nativos en toda América, que confiaban y manejaban una medicina basada en plantas para el tratamiento y la curación de sus dolencias y también para mantener la salud como una prevención. O sea que con semejantes antecedentes no podemos dejar de querer tener en nuestro huerto jardín algunas de estas hierbas medicinales acompañando a flores, a frutales y a hortalizas, como hemos dicho, con la ventaja de que van a crear un pequeño ecosistema que va a traer todos los insectos benéficos que siempre decimos que hay que cuidar, abejas, mariposas, avispas benéficas y demás. Sabes que hay que tener también en cuenta que nuestro organismo tolera mejor las plantas enteras o sus extractos antes que los principios activos, o sea, las sustancias de origen vegetal que están sintetizadas en laboratorio, que se utilizan para fabricar medicamentos. O sea que eso es algo muy importante, que siempre tiene mucho menos contraindicación, ¿verdad? O sea, es mejor utilizar directamente de las plantas, no la compra, aunque sea de las plantas, pero procesada, digamos. Claro, lógicamente, también hay que conocer justamente las plantas y por más de que no tengan efectos secundarios, en general hay que ser cuidadoso en la dosis. Por ejemplo, en una infusión siempre se recomienda, yo no soy una especialista, pero es lo que me he informado, 2-3 tazas al día, nunca exceso. Ajá. Y muchas veces algún tratamiento con una hierba medicinal también se hace por unos determinados meses o tiempo y se corta, ¿verdad? Uh-huh. O sea que eso todo lo consultan con homeópatas, con herboristerías, con gente que realmente sabe, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, Hernán, por una de mis plantas favoritas, que es la borraja. ¿La ubicas bien? Para nada, te digo sincero. No me digas. Conozco la expresión, no agua, regales, Cecilia. Aguas de borraja. Bueno, a ver, aguas de borraja, muy bien. Ayúdame por ahí, Ángeles, sí. Bueno, sí, claro. de la borraja, después les voy a mandar una fotito hermosa. ¿Verdad que Marcelo tiene que decir si la... flor. ¿Vos, Marcelo? No, igual que Hernán, la conocía de Marcelo nombre, pero tampoco no. Tampoco conoce la borraja. Bueno, muy bien. Les vamos a mandar una fotito para que después la ubiquen. Sí, sí. Vos sabés que yo en estas columnas tiemblo porque soy el que menos sabe. En general en todos los espacios. Pero... Y está terrible la cosa. Bueno, vamos de todas a dar el nombre botánico, el nombre científico, porque claro, eso es sumamente importante para que no se produzcan confusiones. Y alguien tome una planta porque tenga un nombre vulgar o popular parecido, similar o el mismo, en forma equivocada, ¿verdad? Que sepamos bien lo que tomamos. Claro. En el caso de la borraja, se llama Borago officinalis. ¿Mm? Uh-huh. Officinalis, como hemos dicho otras veces, quiere decir que estaba anotado, que estaba, documentado en el escritorio, que era una hierba conocida. ¿Mm? Uh-huh. La borraja crece silvestre, generalmente en los campos, al borde de caminos y sembradíos, en donde siempre está allí con su flor bella, una flor de tono rosa, lila, azulado, realmente divina. Hay otra variedad, que es una variedad de flores blancas, que sé que existe, yo no lo he visto, y que se llama borraja alba, por su color. Uh-huh. Sus hojas son de un verde bien intenso y están cubiertas de una fina pelusa o borra, que de ahí es que le viene el nombre. Es originaria del Mediterráneo, pero se naturalizó en el norte de Europa, en Norte de América y por supuesto aquí también, seguramente traída por los inmigrantes. Claro. Fue tan apreciada, fíjense ustedes, que Luis XIV ordenó que la plantaran en los jardines de Versalles. Y todos los pueblos realmente la usaron mucho y la valoraban. Por ejemplo, los árabes la llamaron hierba del sudor, justamente porque tiene propiedades para hacer sudoríficas, ¿verdad? Especialmente para momentos de gripe o estados así. Los galeses, por ejemplo, le pusieron el nombre de hierba de la alegría. Y los escoceses, para ellos también significaba coraje, igual que para los griegos, que yo había contado cuando hablamos de la borraja como comestible, de que antes de ir a las batallas, y también lo hicieron en el caso de los cruzados, se ponían las flores, en el caso de los cruzados, a flotar las flores de borraja en una bebida que se las ofrecía antes de que partieran, como justamente como algo reconfortante y porque consideraban que impartía coraje. Y vaya que lo necesitaban, ¿no? Para ir a las cruzadas, claro, no podemos imaginar. Claro. Bueno, o sea, que esa es toda la importancia. En Estados Unidos también los colonos la trajeron la semilla al iniciar esa nueva aventura, y hay registros en Norteamérica de 1631 en los que ya se encuentra anotado Burrage, o sea que parecido el nombre, ¿verdad?, a borraja. Se utiliza también, ya lo saben, como alimento, que hemos dicho, como espinaca, como acelga, pero con una potencialidad mucho mayor en cuanto a aporte nutricional. Aporta potasio, magnesio, calcio, hierro y provitamina A. Bueno, sus mucílagos la hacen súper digestiva y depurativa. Y vamos a decir de que entonces, tanto sus hojas como sus flores en infusión son diuréticas, sudoríficas, emenagogas, que esto habíamos ya dicho una vez, que es que regulariza o que estimula la evacuación menstrual, eso quiere decir emenagogo. Son descongestivas y alivian el estreñimiento, o sea que vean para todo lo que sirve. Las hojas machacadas, por ejemplo, en cataplasmas, se aplican también en caso de infecciones de la piel y en casos de gota. Las semillas de la borraja, que son negritas, pequeñitas, son galactógenas. ¿Sabés lo que es eso, Hernán? No. Galactógenas quiere decir que estimulan la producción de leche materna. Mirá vos. Y también son cardiotónicas, o sea que estimulan el corazón. Su infusión, miren, también para todos este momento a veces de primavera, de bronquitis, de tos, de todo eso, son emolientes, o sea que suavizan las mucosas, o sea que la infusión se puede entonces utilizar en caso de tos, de asma y de bronquitis. Mira. Y algo más, en 1980... haciendo estudios en universidades, se encontró que contenía ácido gamma-linoleico, que es un ácido que contribuye a bajar la inflamación. Ajá. O sea que es recomendada, ahí puede ser, por ejemplo, a nivel homeopático, para todo el tema de inflamación. Y también es muy útil en infecciones virales. O sea que, como ven, es completita. ¿Cómo la cultivamos? La cultivamos a pleno sol. Si no consiguen semillas, yo lo que hice, fui a buscar una planta, la saqué, a ver, de un baldío, en realidad, y la tengo plantada. Y bueno, apenas semille, voy a recolectar esas semillas y guardarlas para plantar el año que viene y ya poder consumirla con tranquilidad, ¿verdad? Crece a pleno sol, en suelos que tienen que tener mucha, mucha materia orgánica y bien drenado. Esa es la clave. Y recuerden que en la huerta se puede asociar con taco de reina, queda fantástica al pie de cítricos, porque atrae muchísimos benéficos, y también se puede asociar con porotos, con chauchas y con haba. Ajá. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Esto, ¿y es fácil de encontrar la borraja? Sí, por supuesto. Cuando yo te mande flor, mira, crece cerca de vías. Mira, hay un campo de borraja impresionante frente al Boiso Lanza. Mira, o sea que bueno, impresionante ahí el lugar, por el cerca de arroyos, en montones de lados hay borraja. Les voy a dar una recetita de un té de borraja para que la audiencia pueda hacer. Bueno, sería 3 cucharaditas de hojas frescas cortadas, 1 1/3 tazas de taza de agua hirviendo, y a eso le la dejan infusionar unos 5 minutos, le agregan 1 cucharadita de miel y 1 rodaja de limón. Y la verdad que una delicia, y bueno, como verán, pueden disfrutar de todas sus propiedades medicinales. O sea, elegiste para arrancar el tema una de las que más, una planta que se destaca por todas las propiedades que tiene. Sí, y se destaca por su belleza, ya vas a ver. Cierto, y Blanca nos pasó unas fotos acá, sí, sí, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Manzanilla, ¿seguimos con manzanilla? Ajá, esa sí, bueno, más conocida. Esa sí, la conocemos todos. Matricaria chamomila o recutita es el nombre botánico. Uh-huh. Bueno, suele crecer también a la vera de los caminos, en terrenos modificados, sobre todo generalmente en el campo, en lugares donde se ha arado, donde se ha trabajado la tierra. Florece en primavera, ahora está en plena floración, o sea que está bueno para recolectarla. La recolección, vamos a aclarar que de todo lo que es con flores se hace a primera hora de la mañana, y generalmente en el caso de muchas flores cuando están cerraditas, cuando todavía no abrieron, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, la manzanilla es originaria de Eurasia, es adventicia en América. Adventicia quiere decir que crece en un lugar sin ser su lugar de origen, que se adaptó. Debe sembrarse la manzanilla en tierra bien abonada, ligeramente húmeda, eso es muy importante, suelta, y en un lugar reparadito del viento. Es anual, pero si ustedes la ponen en algún cantero, en un macetero grande y tiene estas buenas condiciones de tierra, generalmente se va a resembrar solita para el año siguiente, va a volver a aparecer. Ajá. En maceta, lógicamente hay que tener cuidado de no regarla en exceso, porque ahí podemos, como decimos siempre, pudrir la raíz. O sea que hay que asegurarse un buen drenaje. Necesita un riego regular, pero no abundante, no exagerado. Y en veranos muy intensos y secos, como el que pinta que vamos a tener, van a tener que estar atentos al riego. Usos medicinales, a ver, de la manzanilla. En infusión es un tónico estomacal, que es algo creo que bien más conocido, ¿no? Digestivo, claro. Sí, digestiva, sedativa, emenagogo nuevamente, o sea que estimula y regulariza la menstruación, como dijimos. Antitusivo, antinefrítica, febrífuga, o sea que evita la fiebre, baja la fiebre, y antibacterial. En baños, por ejemplo, se usa contra enfermedades de la piel, como cicatrizante de heridas, de llagas, de quemaduras, y también es antiinflamatoria, porque posee un aceite volátil que se llama chamazuleno. En compresas aplicada en los ojos, no dentro de los ojos, sino con los ojitos cerrados, nos ponemos la compresa, seda, desinflama y descansa la vista. Eso es súper importante cuando estamos con la vista muy cansada. También el uso tradicional es también para aclarar cabello. Eso Ángeles lo debe de saber, ¿verdad? No sabía, bueno, ¿no? No sabía. No lo sabía, ¿no? ¿No lo sabías? ¿Que era manzanista? Sí. Sí. Lo aclara. Yo pensé que mantenía. Lo mantenía como estaba, pero lo aclara entonces. Sí, lo aclara. Yo no sabía, lo aclara. Si hubiera sabido cuando era joven, no hubiera transformado en rubia. Lo que gastó Ángeles. Ahora no puedo porque ya lo tengo como blanco. Da como reflejos, no es que tiñe, ¿verdad? Claro. Bueno, y en ese caso se usan 3 tazas y media de agua y un puñado de florcitas. Uh-huh. Eso se hace la infusión y después de tu lavarte se hace un enjuague. Se deja un ratito y luego se vuelve a enjuagar. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, hay preguntas. Mira, Cecilia, Clair desde Suecia. Una pregunta sobre hierbas medicinales. ¿Es posible que el xantén, palma de la India, la malva, crezcan en Suecia? Pregunta. En la nieve. Ahí me mató. Mira, yo supongo que el xantén pudiera ser en lugares húmedos, pero seguramente muchas de esas hierbas medicinales en Suecia se deben de manejar a nivel de invernáculo, ¿no? Claro. Otros mensajes, Héctor dice que nos informa que en París están presentando un libro del Che Guevara que está basado en su pasión por la medicina natural. Héctor dice, el Che también valoraba el papel de las plantas medicinales. Mario Gravina, desde Aiguá, buen día compañeros de la radio y en especial a la querida profesora Cecilia Viñoles por su profundo conocimiento y dedicación a promover la sana alimentación y su vínculo clave con nuestra salud. Bueno, gracias a Mariano por los conceptos, un poco exagerado lo de profundo, pero bueno, muy bien. Bueno, si quieren vamos con la Melisa, creo que la última que nos va a dar para hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la Melisa officinalis, conocida acá también mucho, sobre Melisa. Todo a nivel de campo, como toronjil, uh-huh. El famoso toronjil que las abuelas le ponían al mate. Uh-huh. Bueno, recordamos que Melisa es el nombre griego, el nombre que los griegos le dan a la abeja. Ah, no sabía eso. Ah, sí, porque saben que en la antigüedad se solían frotar las colmenas con hojas de melisa para tratar de atraer a las abejas. Y en la Edad Media también hacían eso y trataban de plantar melisa cerca de las colmenas para estimular a las abejas a quedarse. Lógicamente la melisa es una hierba medicinal, pero sumamente melífera. Y bueno, y es fácil de tenerla. Por el siglo X ya la plantaban los árabes en la península ibérica, la habían llevado. Necesita un terreno fértil, ligero, algo húmedo, esto es fundamental, liviano, una tierra liviana. Y otra cosa muy importante, no crece a pleno sol. Eso es muy importante para cuando la planten. Es de semisombra, de una sombra caladita. La podemos plantar y después se va a resembrar solita. Yo tengo saliendo por todos lados ahora en el campo porque saltan las semillitas y van apareciendo por todos lados. Pero también la podemos obtener por división de plantas de mata en primavera. Al final del otoño, en general, se la puede cortar al ras de la tierra, media bajita, para que pase el invierno y se la colcha con paja o con hojas hasta que rebrote en la primavera. Hay una infusión muy rica de melisa y de menta que podemos utilizar. Sedante, digestiva, ahora vamos a dar todos los efectos que tiene, medicinales, todos los usos. En este caso podríamos usar una cucharada de melisa y media cucharada de menta, que es un poco más fuerte, ¿verdad? La melisa tiene un sabor como a menta suave, pero un poco más cítrico, muy agradable, debe ser una de las hierbas más ricas. Y bueno, a esa cucharada y media cucharada de menta le agregamos agua hirviendo, dejamos infusionar, colamos y tenemos una riquísima infusión para tomar después de almuerzo o de cena, si queremos. Bueno, la valeriana, la pregunta sobre la valeriana. Sí, ¿también? La vamos a dar. Bien. La vamos a dar también, va a estar incluida. Muy bien. Bueno, muy la melisa se utiliza para dolor de estómago, para flatulencias, para vértigos, para cólicos y para nerviosismo. ¿Mm? Avicena, no sé si conocen el médico, el científico persa, famoso astrónomo del siglo X, decía de que la melisa da alegría al corazón y al espíritu. O sea que ella era muy valorada tanto tiempo atrás. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Por ahí quedamos? Sí, estamos ya sobre 11 menos 25. Bueno, dale. Queda como una primera, un primer capítulo entonces, y vamos a tener dos más sobre este tema, ¿no? Las que no fueron incluidas hoy, que se queden tranquilos que van a haber dos más para van ir. Van a haber refiriendo. Dos oportunidades más. Sí, sí, sí. Muy bien. Sea que vamos a recorrer algunas muy conocidas y algunas otras un poquito más desconocidas, como la hierba gatera, que la vamos a tratar en la próxima audición. Muy bien. ¿Cómo estamos para cerrar rápido el tema en talleres, en la coordinadora de jubilados, Cecilia? Sí, mira, bueno, en octubre vamos como siempre, tercer sábado de mes, sábado de octubre, con los principiantes, que hay muchos nuevos principiantes, se ha ido uniendo gente al grupo, muy lindo, y con los avanzados el cuarto sábado del mes de octubre, 14:30, los esperamos en Cojupe. Bien. En Jackson 1409. Lo vamos a estar recordando cuando se acerquen las fechas. Entonces, cómo no, yo les mando. Muchas gracias, Cecilia, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos, a toda la audiencia.